Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio maravilloso que hemos creado para compartir diferentes temas relacionados con las relaciones de pareja, fundamentalmente extensivos, obviamente, a las relaciones de otras áreas de la vida. Nuestro propósito con este espacio es compartir contigo herramientas de amor, herramientas de sabiduría, herramientas de psicología, herramientas de diversas fuentes, con el fin de que tú tomes aquello que te sea útil para tu vida y lo puedas aplicar para el mejoramiento de tus relaciones. Mi nombre es Jorge Escobar, estoy hoy con ustedes atendiendo la moderación de este espacio. Quien nos acompaña hoy para el desarrollo del tema que se llama la espiritualidad en las relaciones de pareja es Marcela Jaramillo. Marcelita, buenos días. Hola Jorge, qué gusto estar compartiendo este espacio de luz, de sanación y de sabiduría contigo. Pues Marcelita, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu dedicación, tu esfuerzo. Y bueno, sin más preámbulos, te dejo para que comencemos este tema, no sin antes darles la bienvenida nuevamente y decirles que hacia el final de la charla, de la conferencia, vamos a abrir un espacio para que haya preguntas, para que haya intercambio de ideas y también vamos a hacer una rifa, de alguna manera vamos a entregar un regalito a las personas que están asistiendo hoy. Básicamente les explicaré hacia el final de qué se trata y cómo es la metodología. Va a haber dos regalitos hoy, uno que tiene que ver con una sesión privada para profundizar algún tema específico que a ti te interese, de aproximadamente 1 hora, y otro que tiene que ver con una herramienta virtual de crecimiento personal. Vamos también a entregar una membresía anual para ese tema. Entonces, pues bueno, Marcelita, bienvenida y arranquemos entonces con el tema. Bueno, listo. Muchas gracias, Jorge. Quiero darte una bienvenida a ti que estás conectado o conectada a través del tiempo, a través del espacio. Es posible que lo estés en este momento escuchando a través de tiempo real o que en algún momento de tu vida estés escuchando la grabación de esta información. Y bueno, pues continuando con la intención que hemos tenido al abrir este espacio, que es simple y sencillamente entregarte herramientas, herramientas de luz, herramientas de sabiduría. La luz y la sabiduría nos ayudan a tener claridad para comprender lo que nos pasa en nuestra vida y para empezar a ver cómo podemos ir sanando, cómo podemos ir armonizando algunas cosas que se encuentren en desequilibrio, que nos impiden ser plenos y felices en esta experiencia humana. Por eso estas herramientas, lo que pretendemos es que llenen tu cabeza, tu mente, tu corazón, tu vida, en todos los planos, pues de esa claridad, para poder comprender, para poder entender que son dos cosas diferentes, el para qué nos suceden las cosas y cómo empezar a salir de allí. Para eso sirven las herramientas de sabiduría. Cuando tenemos claridad, podemos tener sabiduría. Al tener la claridad, comprendemos qué debemos hacer, entonces sabemos qué debemos hacer. Herramientas de conciencia que nos ayudan a elevar nuestro nivel en la experiencia humana, que nos ayudan a recordar, a reconectarnos con quienes verdaderamente somos. Y estas son herramientas entonces en esencia de sanación. Lo que queremos contigo cuando estés recibiendo esta información es que comiences o que continúes un proceso de sanación desde adentro, una sanación interior. Esto pretendemos hacerlo a través del empoderamiento, es decir, el tomar nuevamente el control nosotros sobre nuestra vida. Y dejar de permitir que sea lo externo lo que controle, lo que tome las decisiones que generalmente nos llevan a experiencias de dolor y de sufrimiento. Entendiendo que las experiencias de dolor forman parte de la experiencia humana, son inherentes a la experiencia humana. Pero el sufrimiento sí es opcional. podemos tomar la decisión. Sobre el sufrimiento sí podemos tomar la decisión. Sobre el dolor no. Pero pasar del dolor al sufrimiento es lo que pretendemos ayudarles a ustedes a ir manejando o ir controlando para evitarlo. Las herramientas que recibimos siempre tienen el mismo propósito cuando queremos ser mejores personas. Hay miles de opciones hoy en día, como dicen por ahí en el supermercado espiritual, hay miles de opciones para simplemente conectarnos con cada una de ellas a ver si resonamos o no. Entonces, la primera invitación que quiero hacerte es que tengas tu mente y tu corazón abiertos, que tengas claridad absoluta que nosotros no nos estamos sintiendo ni pretendemos ser los dueños de ninguna verdad, sino que simplemente estamos compartiendo las verdades que resuenan en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, en cada charla de estos maravillosos ciclos que estamos haciendo, pues tendremos personas invitadas que harán eso, que transmitirán es lo que para cada uno de ellos es su verdad. La verdad es la que te hace libre y la que te hace sentir feliz. Muy respetable la de cada uno. Como el tema que estamos tratando y trabajando en este ciclo es específicamente el tema de las relaciones de pareja, pero como decía Jorge, por supuesto, herramientas que serán fáciles de usar si las adaptas y las haces extensivas a los demás o a las demás áreas de tu vida, pero estamos concentrados especialmente en las relaciones de pareja. ¿Por qué las relaciones de pareja? Porque al tener una relación de pareja, que no necesariamente significa tener una pareja, sino el área o ese aspecto de nuestra vida, ese aspecto sano y ser felices en eso, tengamos o no pareja, pues quiere decir que vamos a ser personas más estables, más armónicas, más prósperas y más felices. Y eso, por supuesto, pues proyectará a los que nos rodean esa misma energía. Entonces resultamos estando todos muy bien. Y ese es el propósito. Sin embargo, yo quiero hoy concentrarme un poco en la parte de sí buscar tener una relación de pareja sana, próspera, libre, feliz, bonita. La relación de pareja ideal. En la primera charla hablábamos precisamente de eso. Nos planteábamos esa pregunta, si existe la relación de pareja ideal. Hoy quiero darte herramientas que te permitan a ti, si tienes una creencia al respecto, que no existe la relación de pareja ideal, me encantaría que escucharas la grabación de la primera charla, donde profundizábamos en ese tema, si existe o no la relación de pareja ideal. No llegamos en realidad a ninguna conclusión porque lo que queremos es que en este ciclo de encuentros vayamos encontrando la respuesta a esa maravillosa pregunta. Cuando tenemos herramientas que nos permiten tener claridad y sabiduría, empezamos a tener una dirección. Entonces empezar a dirigirnos hacia esa relación, hacia la manifestación de esa relación de pareja ideal, pues es muy importante. Cuando tenemos esa dirección, comenzamos a activar la fuerza, la capacidad de seguir adelante, de no defraudarnos si tenemos una relación tras otra y no funciona y es desarmonía y no es una relación próspera, no es libre, no es sana, no es feliz o no por lo menos plenamente como nos lo merecemos todos, la fuerza es importante. Después de activar esa fuerza, ya teniendo una dirección, después de tener claridad y sabiduría, empezamos a activar una energía muy importante en este proceso de encaminarnos hacia una relación de pareja ideal, bonita, y es la paciencia. La paciencia es la ciencia de la paz mental. Cuando tenemos orden en nuestra mente, y comprendamos bien que viene, es un proceso, ¿no? Primero la claridad, después la sabiduría, la dirección, la fuerza y la paciencia. Cuando tenemos ese orden, respetamos ese orden y empezamos precisamente gracias a ese proceso a ordenar nuestra mente, entramos en un estado de serenidad. Y cuando entramos en un estado de serenidad, empezamos a comprender. Y al comprender todo lo que nos ha pasado en nuestras relaciones de pareja o lo que nos está pasando en este instante, estemos solos o acompañados, bien acompañados o mal acompañados, podemos empezar a aceptar. Y la llave de oro está ahí, la aceptación. Cuando logramos aceptar con esa serenidad, con esa tranquilidad, sabiendo que tenemos la fuerza, sabemos que ya vemos por dónde es, o por lo menos vislumbramos el camino, empezamos entonces a entrar en un estado de confianza. Y el estado de confianza nos permite tener tranquilidad, porque estamos respetando los procesos, estamos entendiendo que todo sucede de forma perfecta y que todo en su momento y que una cosa a la vez. Eso nos lleva al estado de total y absoluta tranquilidad. Y solamente desde la tranquilidad podemos empezar a hacer procesos verdaderamente profundos. Entonces, esas herramientas, respetando ese orden, son muy importantes. Bueno, en el encuentro pasado hablábamos si existe o no la relación de pareja, en el primer encuentro. En el segundo, Jorge nos ayudó a ver la importancia de empezar a identificar y sanar, o sea, ir recorriendo ese camino que nos va llevando hacia la sanación de este importante aspecto o esta importante área de nuestra vida como son las relaciones de pareja. Entonces, Jorge nos ayudaba a ver la importancia de identificar y sanar todas esas emociones nocivas, todo eso que tenemos guardado a través de los años, como el temor, el rencor, la culpa, y cómo ellas, nos explicaba Jorge, nacen del sistema de creencias que vamos formando desde que estamos en el vientre materno. Ahí empezamos a formar o a alimentar, a nutrir ese inmenso archivador que tiene una cantidad de carpeticas que están profundamente y muy, en muchos casos, muy arraigadas. No queremos salir de ellas, a veces no queremos ni siquiera revisarlas, a veces ni siquiera sabemos que existen. Y eso se va formando y se va nutriendo a través de toda la historia de nuestra vida, a través de toda nuestra experiencia humana, por lo que nos rodea y por todas las influencias que recibimos a través de la educación familiar, escolar y el sistema en general en el que estamos viviendo. Entonces, Jorge nos explicaba, y quiero hacer énfasis en esto en este momento porque es muy importante para lo que vamos a hablar en esta charla. Jorge nos hacía poner el foco en algo muy importante y es cómo antes de pensar en sanar el aspecto relación de pareja, ser feliz y estar bien en esa área de nuestra vida, cómo debemos empezar es trabajando en nosotros mismos. Porque decía Jorge, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, esto es muy importante para que vayamos comprendiendo nuestro tema de hoy. A propósito, Jorge, te cuento que yo saqué una conclusión cuando tú hablabas en la charla pasada de las creencias. Entonces yo concluí algo. Yo concluí que no se puede tener una relación de pareja ideal mientras en el sistema de creencias del otro, o sea, en ese archivador que tiene la otra persona con la que yo quisiera tener una relación de pareja, ahí esté instalada o guardada o muy arraigada una creencia que le asegure con absoluta certeza, porque si es una creencia es porque creo en ella. Para quienes no oyeron la charla pasada, estoy absolutamente convencida que eso es así, por lo menos hasta este momento o hasta que algo me demuestre lo contrario. Si la otra persona tiene una creencia instalada profundamente Y esa creencia le dice que no existe la relación de pareja ideal, que eso es un sueño, una fantasía, un cuento de hadas, inventado seguramente por mujeres, no por hombres, sino por mujeres seguramente, pues va a ser muy complicado que yo tenga una relación de pareja o que pretenda tener una relación de pareja ideal mientras alguien esté absolutamente convencido de eso, a menos que esa persona tenga la disposición y la apertura, por lo menos, para parar y revisar. Entonces, muy importante esto también. Entonces, vamos a entrar en nuestro tema. Hoy quiero invitarte a explorar un tema que es muy trascendental. Es la espiritualidad. Para entender la espiritualidad es importante que empecemos por definir qué es espíritu. La definición que encontramos en los medios que están dispuestos y diseñados para eso, nos dice que espíritu es algo que es invisible a la vista humana, pero que además es algo que nos da una indicación de fuerza en movimiento. Otras definiciones dicen que el espíritu es la parte inmaterial del ser humano, es decir, aquello que está más allá de lo físico. Es un principio impulsor, es la esencia. Para empezar a comprender si realmente es importante o no, o qué tan importante es que en nuestro tema de hoy, la espiritualidad en las relaciones de pareja, debemos comprender muy bien que es algo que va más allá de lo físico. Estamos hablando de algo metafísico, más allá de lo que vemos, más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos físicos. Entonces, comprendiendo qué es espíritu, miremos qué es espiritualidad. En la mayoría de sistemas de creencias está instalada una que nos conecta el término espiritualidad con el término religión. Y realmente es una creencia falsa, porque no necesariamente es lo mismo. La religión la definiría yo, y te repito, en este espacio lo que hacemos es transmitir con mucho amor, con mucha felicidad, lo que para cada uno de nosotros y de los invitados que tendremos de ahora en adelante es nuestra verdad, y quiero ser muy enfática en eso. Para mí, la religión en este caso es el camino, es la forma, es el cómo te conectas con esa parte que es invisible a la vista humana, con esa parte inmaterial, con esa parte que está más allá de lo físico. Por consiguiente, todas las religiones o caminos o puentes que nos lleven a eso o formas son absolutamente respetables. Mientras que para ti, tu religión o el camino que elegiste te lleve a ser una mejor persona, te lleve a evolucionar, a estar cada vez mejor, cada vez más libre, más feliz en tu experiencia humana, perfectamente respetable. Entonces, importante aclarar que no necesariamente un camino u otro es el que realmente trabaja como debe ser la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad a través de un camino, como la religión, pues es la forma precisamente en que podemos tener conciencia de nuestra divinidad. La espiritualidad es la manifestación de la divinidad en el plano material, en el plano humano, comprendiendo y entendiendo muy, muy bien que si estamos hablando de la divinidad, estamos respetando también lo que signifique eso para cada uno. Para mí personalmente, para Marcela Jaramillo, la divinidad es Dios. Pero es muy respetable si la divinidad para ti es simplemente una energía poderosa que está por encima de todo y que es la fuente de todo lo creado, o lo puedes llamar el universo, o por qué no, una nave nodriza. Es perfectamente respetable. Entonces, si me refiero en algún momento a Dios, quiero que comprendas que esa es la forma en que yo llamo a esa divinidad. Entonces la espiritualidad es esa conciencia a través de la cual sabemos y tenemos claridad de nuestra divinidad, o sea, de nuestra esencia verdadera, de nuestro origen. Nuestra vida espiritual siempre establece una base firme acerca de la unidad en la diversidad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo realmente hago una conciencia absoluta, cuando me conecto con mi divinidad, con el origen que tengo real, con mi esencia absoluta, con eso que solo yo sé que está ahí, pero que no lo puedo ver, no lo puedo tocar, que mis sentidos físicos no me permiten comprobar científicamente que ahí está. Yo estoy recordando en ese momento que somos un solo espíritu, una sola energía, una sola luz, y que venimos todos de ese mismo principio impulsor, de esa única esencia, y eso me permite vivir en la diversidad, pero recordando que somos uno solo. Esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de relación de pareja. Ya vamos a ir profundizando poco a poco, precisamente para allá vamos. La unidad en la diversidad. Solo que nos manifestamos de diferentes formas. Un solo espíritu, una sola luz manifestada de diferentes formas. Miremos entonces la espiritualidad en pareja. Si ya nos vamos específicamente a la espiritualidad, porque si lo ves desde todas las áreas de nuestra vida, pues aplicar esto es maravilloso en cualquier relación. Pero volvemos a nuestro tema específico que nos reúne hoy, la espiritualidad en pareja. ¿Qué es entonces la espiritualidad en pareja? Es el reconocimiento, es el recordar, es el hacer conciencia de la esencia, del origen divino en el otro, del otro, para que empecemos a actuar con esa conciencia y desde allí hacer una conexión real, verdadera, profunda, hermosa, maravillosa. Pero vuelvo a lo que estaba comentando en la parte inicial, que fue la charla muy interesante de Jorge la vez pasada. ¿Cómo hacemos para llegar a transformar algo en nuestra vida o a sanar cualquier cosa en nuestra vida si no empezamos por reconocer en mí y por revisar? Primero, revisar primero. Así que igual lo aplicamos acá, la espiritualidad en pareja, sí, reconozco la esencia del origen divino del otro y actúo en conciencia desde allí para conectarme realmente, pero primero tengo que empezar por conectarme conmigo mismo, reconocer en mí para cambiar esa realidad externa de mi relación de pareja, sea que la tenga o no la tenga, o la tenga y quiera potencializarla. Primero debe empezar por tener una sana relación espiritual conmigo mismo, o sea, con mi divinidad, con mi propia divinidad. Y aquí estamos entendiendo algo importante. Primero lo esencial para ir subiendo, para ir haciendo después cambios mentales, emocionales y por último manifestarlo en el plano físico. Cuando yo recuerdo, porque esto es recordar, no aprender. Toda esta sabiduría, toda esta claridad, todas estas herramientas que tú recibes en charlas, en conferencias, que encuentras en internet, cuando vas a talleres, a seminarios, a terapias individuales, todo tiene un solo propósito, es recordar. Recordar quién eres, a qué viniste, de qué eres capaz. ¿Cuál es el propósito divino y perfecto de que estés aquí? Entonces, cuando yo recuerdo primero quién soy, cuál es ese origen divino, ahí sí puedo empezar a conectarme desde esa esencia con el otro. Y ahí sí puedo recordar entonces que el otro y yo somos uno. Ahí es cuando empezamos a hablar de un amor real. el verdadero, el profundo. Cuando yo hago conciencia de esto, empiezo a ser coherente. Es mucho más fácil ser coherente. Muchas de las relaciones de pareja, o yo diría que todas las relaciones de pareja que no funcionan, son incoherentes. Hay incoherencia ahí. Hay incoherencia. Si nosotros somos luz, si somos amor, si somos claridad, si somos sabiduría, todo eso que ya tenemos adentro, somos dirección, fuerza, paciencia, orden, comprensión, aceptación, confianza, respeto, todo eso somos nosotros. Ahí está adentro. Pero si yo no lo recuerdo, pues no puedo pretender recordarlo en otro. Entonces, todas las relaciones de pareja que no funcionan es porque hay un grado altísimo de incoherencia entre lo que somos en realidad y lo que hacemos. Cuando soy coherente, entonces yo ya sé, porque ya tengo sabiduría, yo ya sé que entonces el otro es merecedor, porque primero me sentí merecedor yo, antes de ver que el otro también es, o de aceptar y reconocer que el otro también es merecedor. Sé que el otro es merecedor de respeto, porque sé que es un ser de luz y que cualquier vínculo que yo pretenda tener, establecer, formar con ese otro ser es un vínculo sagrado. Y lo que es sagrado, yo lo cuido, lo respeto profundamente. Lo que es sagrado para mí, lo valoro. Y lo más importante, lo amo desde mi esencia. Es decir, desde mi esencia, amo tu esencia. Desde mi luz, me conecto con tu luz. Ahora miremos algo importante. Ya entendiendo que la espiritualidad, ¿qué es la espiritualidad o la aplicación de la espiritualidad en el aspecto relación de pareja y cómo podemos ir empezando a trabajarle a eso? La meta en realidad para lograr una relación de pareja ideal, y voy a hablar al final de la relación de pareja ideal, voy a retomar ese tema. Por ahora estamos mirando cómo la espiritualidad funciona en esta área de nuestra vida. Pero la meta es lograr un equilibrio, porque yo me puedo conectar claramente, sabiamente, confiadamente, tranquilamente, disfrutarlo desde mi esencia absoluta, desde mi divinidad, haciendo conciencia de todo esto que hemos visto. Pero entraría en un desequilibrio si no tengo en cuenta que los seres humanos somos seres espirituales que decidimos, gracias al libre albedrío, tener una experiencia humana. Entonces, cuando éramos luz, perdón, cuando éramos luz, no, somos luz. Cuando éramos únicamente luz y no teníamos una experiencia humana, decidimos venir a disfrutar de los retos maravillosos y de los placeres maravillosos que tiene este parque de diversiones llamado experiencia humana. Y en ese momento vamos a imaginar que firmamos una especie de contrato. Esto en términos muy terrenales, en realidad, en el plano espiritual no hay tantas cosas que nosotros creemos que funcionan así. Pero digamos lo que para entenderlo fácilmente desde nuestro hemisferio izquierdo, esa parte racional que quiere comprender todo, imaginémonos que firmamos un contrato y en ese contrato nosotros decidimos que íbamos a tener experiencias en diferentes planos aquí. Entonces la meta es lograr un equilibrio entre todos esos planos. El encuentro, el vínculo, la relación, la interacción, el intercambio entre dos seres humanos se da entonces en diferentes, en esos diferentes planos. El primer plano es el plano físico. Es un plano en el que se trabaja o trabajamos a través de los cinco sentidos. Es un plano en el que estamos completamente conectados con todos nuestros sentidos físicos, cuando nosotros nos acariciamos, cuando nosotros estamos completamente conectados desde lo físico, hacemos conexión absoluta desde lo físico, pues estamos compenetrándonos a través de los sentidos físicos, cuando nos olemos, cuando nos acariciamos, cuando nos besamos. Cuando nos besamos los seres humanos, lo que estamos haciendo es degustándonos. Estamos comprobando a qué sabe el otro. Por eso hay besos que nos gustan y hay besos que no nos gustan, independientemente de si la persona es un maestro o una maestra en el arte de besar. Estamos conectándonos a través de ese cuerpo físico. Es muy importante. Muy importante. Y esa es la famosa química, esa chispa que nos enciende, que nos genera pasión, que nos lleva a entregarnos profundamente, ese intercambio de olores, de sabores, de sensaciones. Es maravilloso y hay que buscar una armonía siempre en eso. En otro encuentro hablaremos específicamente y profundizaremos acerca de ese tema, de la relación física. Vamos a hablar del tantra y de las relaciones sexuales entre parejas diferentes, en fin. Entonces, nos podemos interactuar o podemos intercambiar o relacionarnos a través de la parte física. A través de la parte mental. Cuando estamos haciendo un intercambio de creencias, de paradigmas, de visiones, de opiniones, de gustos, de cosas que definitivamente nos mueven, nos encantan, cuando estamos intercambiando valores, cuando estamos haciendo un intercambio de las lecturas de la vida. ¿Cómo lees tú esto? ¿O cómo lees tú lo otro? En ese momento nos estamos conectando, nos estamos vinculando desde nuestro cuerpo mental. Cuando nos sentamos a conversar sobre lo que sabemos, sobre lo que conocemos, sobre lo que hemos recibido información y sobre nuestra formación. No solamente información, sino la formación que hemos tenido. Esa parte racional, esa parte lógica, en ese momento nos estamos conectando desde nuestro cuerpo mental. En pocas palabras, el vínculo o la relación que establecemos a nivel mental es una relación entre los hemisferios izquierdos de cada uno. Esa parte nuestra que analiza, que razona, que calcula, que concluye. Ahora también nos podemos relacionar desde el cuerpo emocional. Cuando ya nos estamos relacionando desde el cuerpo emocional, desde nuestras emociones, desde nuestros sentimientos, es cuando estamos compartiendo precisamente nuestro sentir. Cuando yo comparto mi sentir con el otro, me estoy empezando a vincular más allá de lo físico, más allá de lo mental. Todos son importantes. Repito, la idea, la meta es lograr el equilibrio. El punto es cuál es el orden. Pero la meta es el equilibrio. Entonces, ejemplo. Una pareja está sentada viendo el arco iris. Cuando está sentada viendo el arco iris, está viendo el arco iris a través de un sentido físico, el sentido de la vista. Entonces está comprendiendo a través de su sentido físico que hay unos colores, que hay unas formas, que hay unos tamaños, unas proporciones. La mente analiza el fenómeno, la mente puede revisar la creencia que tiene al respecto. La mente puede revisar, encontrar que tiene una creencia instalada ahí Y es que de pronto, seguramente al final del arco iris, si sí hay una olla con monedas de oro que la cuida un hermoso y maravilloso y mágico gnomo o un duende. Eso es todo el análisis que puede hacer la mente, la revisión que hace la mente de sus creencias y lo que percibe. Pero concluye, como hace la mente, que lo que está viendo al frente es armónico, es alegre, que es bonito, que le gusta, concluye que le gusta. Y ahí entra la emoción. ¿Qué siente? Entonces, el cuerpo emocional está haciendo otro trabajo, está percibiendo algo, se está generando una emoción adentro. Una emoción de alegría, por ejemplo, de sorpresa, de curiosidad. Generalmente cuando sale el arco iris, siempre nos sorprendemos. Cuando nos damos el lujo y el permiso de mirar con frecuencia hacia el cielo, a veces no lo hacemos. Entonces no nos damos cuenta ni siquiera que está ahí el arco iris para nosotros. Entonces pueden ser muchas emociones: admiración, serenidad, paz. Muchas cosas. Hasta ese momento, esa pareja que está sentada observando el arco iris se ha conectado desde su personalidad, que es muy importante, insisto, muy importante. Y es determinante para lograr el equilibrio que vayamos teniendo empatía, que hagamos clic, que entremos en resonancia con la otra persona en todas estas áreas, en todos estos cuerpos, en el físico, en el mental, en el emocional. Pero nos estamos conectando hasta ese momento desde allí, desde nuestra personalidad, digámoslo así, desde nuestra parte humana, desde lo humano. Tristemente, pero es parte de nuestro proceso de evolución, o sea que está bien, es perfecto. A través de la historia de la humanidad hemos llegado al punto en que para los seres humanos o para la gran mayoría de ellos, estos aspectos son muy importantes, demasiado importantes, específica y especialmente el aspecto físico. Y por eso ha habido tantas equivocaciones, parte del proceso, también es perfecto, en basar nuestras relaciones en el cuerpo físico. O sea, si hay química, si esa persona o las dos personas se despiertan mutuamente esa pasión, ese placer absoluto, esa delicia, porque quien diga que eso no es delicioso tiene que replantear un poco sus creencias. Es una delicia absoluta, pero no es lo que va a sostener realmente una relación de pareja ideal. Es importante, pero no son los cimientos de ese gran edificio al que debemos aspirar todos los seres humanos, entendiendo ese edificio como un nido de luz, un nido de amor verdadero que permitirá que lleguen pichoncitos a habitarlo. Para quienes ya no están en época de crear nidos, para criar pichoncitos, sino que están ya en una etapa de su vida en que quieren disfrutar una pareja, pues exactamente lo mismo. Es una base importante, un vínculo que hay que tener sano y que hay que trabajar para eso y fijarse, pero igual no va a sostener absolutamente nada. Los pilares o los cimientos de ese edificio, de ese nido de luz, llamémoslo hogar, no va a ser suficiente con eso. Mental, importante. Yo tengo las mismas creencias tuyas, tenemos los mismos paradigmas, las mismas visiones, las opiniones muy parecidas, los valores, hacemos unas lecturas muy similares de la vida, conversamos delicioso, jugamos delicioso, intercambiamos una cantidad de cosas humanas, ricas, pero tampoco es suficiente. Importante, mas no suficiente. Emocional, cuando siento, cuando me conecto con el otro y estoy en resonancia con su sentir, también. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando algo que es condicionante, que es algo que es condicionante, algo que es limitante. Desde allí, desde el cuerpo físico, desde el cuerpo mental y desde el cuerpo emocional, solo podremos expresar amor condicionado, condicionado, limitado. ¿Por qué? Porque es que es simple y sencillamente un intercambio, una interacción de egos, de miedos, de dudas, está ahí la competencia, las culpas, los traumas. Ese intercambio de egos nos limita. Entonces, ¿por qué necesitamos complementar esto con nuestra verdadera esencia? Porque ya cuando nos conectamos desde el alma, cuando ya estamos conectados desde nuestro espíritu, desde quienes somos verdaderamente nosotros, desde la esencia absoluta, desde nuestra luz interior, o sea, desde nuestra divinidad, allí no existe el ego. Allí no nos importa si la persona, sobre todo para los hombres, que eso está cambiando afortunadamente, para eso todas estas crisis, las transformaciones, para que la energía masculina comience a equilibrar su parte femenina, para que puedan ir digamos, vibrando un poco más alto. Cuando no nos importa el aspecto físico de la persona, cuando no nos importa si es bonita, si tiene buen cuerpo, si es de un color determinado de pelo o de piel, o la estatura, o cuánto dinero tiene, en realidad ahí ya estamos conectados desde nuestra luz. Entonces, no hay ego desde la conexión espiritual. Hay solamente confianza, hay paz, hay serenidad. Allí, desde la conexión espiritual, cuando nos vinculamos desde el alma, realmente estamos conectados con la verdad absoluta, con lo que en realidad es. Todo lo demás es parte importante, importantísima de nuestra experiencia humana, de nuestro parque de diversiones llamado la vida humana. Cuando estamos conectados desde el alma, no hay procesos elaborados. Todo es natural. Todo es espontáneo. No hace falta ni siquiera hablar. No se piensa. No se analiza. No se juzga. No se critica. No se condena. Solo se es. Nada más. Te amo a ti desde mi luz, porque yo recuerdo quién soy, recuerdo mi origen divino y cómo esté tu cuerpo y en qué condiciones esté tu cuerpo, en este momento no me importa. Y veo la divinidad o el Dios que hay en ti. Y recuerdo que tú y yo somos uno. En ese momento soy coherente. En ese momento soy coherente. Solo soy, me permito ser. Ahí estamos vinculándonos desde el cuerpo espiritual, desde nuestra esencia absoluta. Volviendo al ejemplo de la pareja que está sentada viendo el arco iris, entonces, ¿cómo se aplica aquí? Pues ya analizamos, ya vimos, ya olimos, ya revisamos nuestras creencias, ya hicimos un intercambio de hemisferios izquierdos, ¿qué crees tú sobre el arco iris? Todo lo que ya vimos. Ya sentimos alguna emoción específica, alegría, sorpresa. ¿Qué pasa en este caso? Que reconozco naturalmente, espontáneamente, la grandeza de la creación. Ya voy mucho más allá, no solo el arco iris lindo, hermoso, sino es que reconozco, porque me conecto desde mi luz con esa maravillosa expresión de la creación que tengo al frente mío. Siento la presencia de la divinidad allí. Entonces, es una experiencia, y si lo podemos aplicar, una experiencia religiosa, una experiencia que me reconecta, religión, religar, volver a unirnos, conectarnos nuevamente con Dios, con la divinidad. Me conecta nuevamente, estoy trascendiendo, es una experiencia trascendental, es un vínculo trascendental. Veo la perfección de todo. Veo la belleza de todo, la magnificencia de la divinidad, de la creación. Es mi espíritu el que está en ese momento conectándose con ese arco iris que tengo al frente. Es una conexión directa, directa, sin intermediarios de ninguna naturaleza con la fuente. Te repito, no importa la forma en que te refieras a la fuente, desde que sea la verdad para ti, eso es lo que importa realmente. Cuando este vínculo espiritual, en este plano espiritual, empieza a ser consciente, empezamos a lograr una empatía total con la persona que tenemos al lado. Puedo fácilmente sentir, saber lo que la otra persona pueda estar pensando o deseando o lo que le pueda estar incomodando en la vida. Y entonces va a ser mucho más fácil a través de esa empatía desde la esencia, pues poder interactuar de forma más funcional, más armónica, más bonita, más feliz. Y no solo eso, es que estoy reconociendo quién eres y por eso te estoy respetando. Y quiero repetir lo mismo porque es prácticamente la esencia de este mensaje que quiero transmitir hoy. Amo tu divinidad porque ya la reconocí en mí. Y por eso te respeto, porque sé, y repito, porque ya tengo sabiduría, que esto es sagrado. Aplícalo a cualquier relación, con todos los reinos, empezando por ahí, con el reino animal. Afortunadamente, con todos estos cambios que estamos experimentando los seres humanos, estamos replanteando, reevaluando nuestra relación con todos los seres vivos, con la naturaleza, con absolutamente todo eso que hemos maltratado tanto a través de nuestra historia humana. Entonces, cuando ya estoy reconociendo y estoy teniendo este vínculo o haciendo esta interacción, esta relación, este intercambio desde el plano espiritual, pues definitivamente no hay nada más que hacer. Eso empieza a funcionar muy bien. Empieza a crearse una relación armónica, bonita, iluminada. Se fortalece cada día más manifestando bienestar, sanación y armonía en todos los otros planos de nuestra vida. Esta es la definición de la unión de las almas gemelas. Este hermoso arco iris, para que lo mires y en este momento, desde tu divinidad, hagas conciencia de lo que sientes, de lo que dice tu cuerpo físico, tu cuerpo mental. Yo creo en la magia, creo que de alguna manera, seguramente no física, pero a otro nivel de vibración, hay un gran tesoro escondido en el final de esa hermosa unión de colores maravillosos. Revisa qué sientes. Y revisa si realmente tu espiritualidad, el camino para conectarte con tu espíritu, con tu esencia, con lo divino, con lo que eres verdaderamente, en este momento te permite apreciar, valorar y bendecir ese maravilloso regalo de la creación. Bueno, ya le dimos una pasadita a nuestros cuerpos para irnos revisando, a ver cómo andamos antes de pretender tener una relación de pareja. Ideal, revisemos lo nuestro primero. Bueno, la unión entonces de las almas gemelas a nivel, que es a este nivel tan profundo, es el equilibrio perfecto dentro de los retos de la imperfección humana. Se ha hablado mucho de almas gemelas, este no es el espacio hoy para tratarlo. Seguramente lo trataremos de otra manera, porque es un tema bien profundo, muy polémico, hay miles de creencias al respecto, todas respetables. Para mí, mi verdad al respecto de este tema es que la unión de las almas gemelas es la unión de esas almas que son las más afines de todas las almas existentes. El resto de relaciones, que pueden ser muy armónicas y muy buenas, Son almas compañeras, pero esta es la perfección dentro de la imperfección humana. La relación de pareja ideal, entendiendo ideal no como perfecta, donde nunca pasa absolutamente nada. Donde no hay un sí, no hay un no, nunca se altera, nunca hay miedos. No, no, no, no, no. Eso no existe. Eso no existe. Eso solo existe en el plano espiritual. Pero estamos en el parque de diversiones llamado experiencia humana. Entonces hay cuerpo mental, emocional y físico. Entonces, ideal dentro de la experiencia humana, con las limitaciones que me encanta llamarlas retos. No limitaciones ni defectos, sino retos. Dentro de esos retos de la imperfección humana, una relación de alto nivel, en el sentido de el orden en que se vincule la pareja. Primero, desde lo trascendente, desde lo profundo, desde el origen, para ir encontrando si hay compatibilidad y si hay armonía en las demás áreas. Lo ideal, repito, la meta es el equilibrio entre todas las áreas. Muchas veces hemos creído que nosotros nos hemos inventado el cuento de de los príncipes azules y las princesas rosa. Y en realidad es un cuento maravilloso que todos quisiéramos en el fondo, especialmente las mujeres que tenemos más activo, más desarrollado nuestro hemisferio derecho, la parte del sentir, la sensibilidad. Pero los hombres también están transformando eso y en el fondo, fondo, fondo, quisieran manifestar una unión sagrada, una unión hermosa, como aquellos cuentos de hadas del príncipe azul y la princesa rosa. Pero definámoslo en términos terrenales aterrizados, aterrizados, en la vida real. Es una relación basada en la devoción, en la entrega, en un compromiso sano, en un compromiso que se da por convicción, no por obligación. Y esto es muy importante. Si queremos hablar de relaciones de pareja ideales, es muy importante que hablemos del compromiso, pero es un compromiso sano. Y es por eso, porque es por convicción, no por obligación, no por interés de ninguna naturaleza, no por conveniencias de ninguna naturaleza. Es un compromiso que se hace por amor absoluto, primero a mí, compromiso conmigo mismo de amarme, cuidarme y ser yo la mejor pareja que puedo tener antes de pensar en otro. Y es un compromiso que se hace por todo menos por miedo. Ese sí que no puede aparecer en ningún momento. Aparece y tenemos que aprender a irlo manejando. En otra charla trabajaremos mucho más profundamente el tema de los miedos. Jorge nos ayudó y nos ilustró muchísimo en la charla pasada, pero es un tema bastante profundo. Es una relación también basada en la lealtad. Muy importante, la fidelidad. ¿Por qué hay fidelidad y por qué hay lealtad? Porque se comprende que esa unión es sagrada. Entonces a mí ya no me interesa estar por ahí hablando con otras personas. Eso no quiere decir que si pasa al lado mío este príncipe que está en este momento en esta diapositiva o esta princesa, un hombre o una mujer cualquiera, no voltee a mirar y diga qué hombre tan lindo, tan guapo, tan fuerte o qué mujer tan bonita. Pero nada más, de ahí no paso, porque tengo una lealtad, una fidelidad absoluta. Desde mi luz, desde mi alma, desde lo más profundo de mi ser. Es una relación que está basada en un placer mutuo. No es que el uno siente placer y el otro no. Una relación basada en la complicidad. Son cómplices, basada en la tolerancia, en la aceptación. La tolerancia y la aceptación no quiere decir la resignación y el aguante. No. Porque ahí ya no estamos teniendo amor hacia nosotros mismos, sino entramos en desequilibrio y ahí ya todo entró en desequilibrio después. Una relación basada en la ayuda mutua, en la consideración, en la generosidad, en la bondad amorosa. En la bondad amorosa. La bondad amorosa es una cualidad del espíritu, de la espiritualidad. La bondad amorosa. No es una relación perfecta. Soy muy insistente en esto, porque hay muchas personas que tienen esa falsa creencia. Lo repito porque es muy importante comprenderlo. Ah, no, entonces es perfecta. No, no es perfecta. Es la manifestación del amor divino en la experiencia humana. Entonces, ¿es el amor del cielo manifestado en la tierra? Claro que sí. Es un cuento de hadas, sí. Eso es lo que todos nos merecemos y hacia allá debemos ir apuntando. Pero eso no quiere decir que sea perfecta. Muy importante esto. Entonces, si concluimos, pues aquí el tema es cuestión de reenfocarnos. Es poner en orden las cosas. ¿Qué es lo primero? ¿Lo primero es el cuerpo físico o el cuerpo mental o el cuerpo emocional? Lo primero es desde adentro, lo más profundo, de adentro hacia afuera. Entonces eso es importante que empecemos a darle ese giro. De adentro hacia afuera. Si vamos viendo y vamos comprendiendo este mensaje de hoy, pues la espiritualidad es muy importante, si no trascendental, si no determinante, mejor dicho, si no hay un buen vínculo, un vínculo real, consciente, desde nuestro plano espiritual, podrán funcionar muy bien los otros, pero el edificio se nos va a caer. Entonces es determinante. La respuesta es sí, es muy importante. Jorge nos invitaba en la charla anterior también a revisar con conciencia, hacer una autoobservación sin látigo, con amor propio, una autovaloración. Me conecto amorosamente a través de mi intención, de mi elección. Me empodero yo para sanar primero mis propios vínculos antes de sanar, de vincularme sanamente con otro ser. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo entonces para concretar esto en mi vida? Para, al estar convencido o convencida que sí existe esa relación de pareja ideal, que sí se puede y que yo me la merezco, ¿por dónde empiezo? Lo primero es que me relajo. Eso se llama parar para seguir. Y hago un inventario. Y empiezo a revisar qué clase de nutrición estoy yo utilizando en mi vida para mis cuerpos, cómo los estoy nutriendo, cómo nutro mi cuerpo mental, cómo es mi conexión con mi cuerpo mental, de qué estoy llena, de creencias, de qué tipo de creencias. Creo que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son muy insistentes, muy intensas y muy cantaletosas, es decir, que vivimos regañando y diciendo una y otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo. Puede que sí haya muchos así, puede que muchos hombres también sean iguales, pero no es una absoluta verdad. Entonces, lo reviso. Mis pensamientos, o creo que los cuentos de hadas de la vida real, eso no existe, los cuentos de hadas existen solo en los cuentos de hadas, lo reviso. Empiezo a mirar de qué estoy nutriéndome o de qué me he nutrido a través de la historia de mi vida desde que estaba en el vientre materno, de qué se ha nutrido mi cuerpo mental. También reviso qué hábitos tengo, qué ideas tengo, qué recuerdos, qué paradigmas tengo ahí instalados, grabados en ese maravilloso archivador tan importante para la experiencia humana. Reviso la nutrición que le estoy dando a mi cuerpo emocional, de qué estoy alimentándome. ¿Qué tipo de sentimientos y de emociones? Hago un inventario profundo de mis temores. Cuando yo hago un inventario profundo de mis temores, estoy iniciando el proceso de neutralizarlos. Ahí estoy empezando a neutralizarlos. Neutralizarlos porque no los puedo eliminar. No puedo acabar con todos mis temores porque son inherentes a mi experiencia humana. Estaban en el contrato, soy ser humano, ok, entonces tengo temores. Pero ¿quién manda aquí? ¿Los temores o yo? Lo profundizaremos en otra charla. Pero lo importante es que te lleves esta información básica hoy. Si hago un inventario profundo de mis temores, estoy iniciando el proceso de neutralizarlos. Entonces ya voy a revisar con más conciencia de qué estoy alimentando mi cuerpo emocional o las rabias o todo esto. Y por supuesto mi cuerpo físico, claro. Cómo lo estoy alimentando, cómo lo estoy cuidando, si lo estoy respetando, si estoy haciendo un uso inteligente, maduro y sensato de él. Si lo estoy consintiendo, si me estoy divirtiendo con él, si le estoy permitiendo que sienta placeres, los placeres humanos, y cómo lo estoy haciendo. Y por supuesto el cuerpo espiritual, reviso recordando o revisando, si yo recuerdo más bien dicho quién soy, cuál es mi verdadero origen, a qué vine y de lo que soy capaz. Reviso si para mí es fácil solo ser. O si mi foco está puesto más en el hacer y el tener. Esto es muy importante y lo voy a repetir. Para revisar mi cuerpo espiritual, la nutrición que le estoy dando a mi cuerpo espiritual, hago conciencia si para mí es fácil solo ser. O si mi foco está puesto más en el hacer y el tener. Ahí ya me voy dando cuenta cómo estoy yo. Y esto es el propósito, ya para terminar, este es el propósito divino y perfecto que tienen estos momentos que estamos experimentando como planeta, como universo en realidad, pero pues concentrémonos en nuestro planeta. Estos momentos de grandes y muy fuertes cambios, estos momentos desestabilizantes y atemorizantes. Todo lo que está pasando y viene pasando de un tiempo para acá fuertemente es para evolucionar, es para ascender hacia esta nueva y maravillosa humanidad. Estamos en los primeros minutos del amanecer de la nueva tierra, de la nueva humanidad, de una humanidad más consciente, más pacífica, más amorosa, una humanidad más libre y por supuesto una humanidad más feliz. En esta nueva humanidad, solo sobrevivirán las relaciones de pareja ideales. Comprendiendo que ideal no es perfecto, sino en niveles de frecuencias, de vibraciones más altas, más cercanas a la luz, a la paz, al amor, al equilibrio, a la armonía. Solo sobrevivirán las relaciones de pareja. Por supuesto, hazlo extensivo a todas las relaciones. Pero nuestro tema es relaciones de pareja. Solo sobrevivirán las relaciones de pareja coherentes con la nueva vibración. Coherentes con la nueva vibración. Así que, sí existe, sí se puede, y tú te la mereces. Y todo en estos momentos está dado para que co-creemos, para que juntos podamos lograr recordar quiénes somos, de lo que somos capaces y realmente a qué vinimos. Entonces, todo está dado para lograrlo. Es más, es inevitable, lo que no esté vibrando en frecuencias altas está transformándose o desapareciendo completamente. Entonces, no le tengamos tanto miedo en este momento a los cambios, a los divorcios, a la cantidad de parejas que en este momento se están disolviendo, que se creían perfectas e ideales y está la misma energía que está entrando al planeta y la misma vibración cada vez más alta en la que estamos todos resonando, pues está haciendo que eso ya no funcione. O sea que es inevitable. Sí se puede, sí existe y tú te la mereces. Muchas gracias por tu atención, gracias por tener tu mente y tu corazón abiertos. Vamos a conversar un poquito en este tiempo que nos queda con Jorge, para que Jorge nos regale su lectura de esta información que recibió hoy, para que tú puedas hacer que estás conectado o conectada en tiempo real las preguntas o los comentarios que quieras hacernos. Jorge. Marce, muchísimas gracias por tu exposición. Un tema bien bonito, bien interesante. Me llama mucho la atención algunos conceptos que mencionaste. El tema del empoderamiento interior me parece clave. Me inclino y comparto eso contigo, el tema de generar una tendencia para evitar seguir cediendo el poder a lo externo, el poder a los demás, y comenzar realmente a empoderarnos interiormente. Eso me parece clave. Me gustó muchísimo el concepto que mencionaste de paciencia, de la ciencia de la paz mental. Me parece muy interesante, me gustaría que pudiéramos de pronto profundizarlo. cómo aterrizarlo un poquito, porque yo pienso que en general en las consultas y en la vida práctica, muchos de los problemas de relacionamiento, de comunicación, pues se dan por eso, porque cada quien tiene un concepto de paciencia diferente. Algunos piensan que paciencia es tiene que ver con con aguantar, otros piensan que puede ser como el conformismo, otros lo confunden con el respeto, o para otros tiene que ver con aceptación, un poquito más profundo. Entonces sería muy interesante desde mi punto personal que pudiéramos como profundizar en ese tema. Me parece que podría aportar bastante y tiene también que ver con la confianza y el respeto de los procesos. Bueno, tenemos dos personas que han, digamos que, iniciado su participación dentro de todos los asistentes. Tenemos varias preguntas y varios comentarios, pero me gustaría primero leer estos dos, porque vamos a premiar esa participación. Estas dos personas, Francisco y Ladies, son las dos personas que primero han, a través del chat, manifestado algunas de sus inquietudes y de sus aportes. Francisco nos comenta algo relacionado con su experiencia personal, con que ha tenido un par de relaciones con mujeres que dice son mujeres fantásticas, que ha tenido algunas experiencias de aprendizaje, pero aún así, a pesar de las dificultades, sigue pensando que la relación de pareja es el soporte de la sociedad en todas sus manifestaciones, lo cual me parece un aporte bien interesante, bien bonito, porque nos mete otra vez en el tema clásico de la familia, en el Sí. tema del núcleo, digamos, fundamental de la sociedad Y de los cimientos del edificio, y de los los cimientos. cimientos del nido de luz y de amor. Exactamente. Entonces, por un lado, quiero resaltar ese comentario, además porque fue el primer comentario que recibimos, y también el comentario de Ladies, que dice que me gustaría profundizar más en la parte espiritual, o sea, en solo ser, esencialmente ser, y no tener que hacer, y no hacer y tener, dice ella. Entonces, quiere profundizar Sí. en ese aspecto del ser, por encima del hacer y del tener. Me parece muy importante también ese tema. También hay otras preguntas que me gustaría compartir contigo, Marce, para que las discutamos, pero antes quiero Dime. resaltar de estos dos comentarios que al principio de nuestra emisión, de nuestra transmisión de hoy, habíamos ofrecido un par de premiecitos. Yo había pensado Ah, que sí, hiciéramos una señor. rifa o ¿Verdad que algo hoy hay así. regalos? Yo pues no tenía claro cómo qué metodología usar, pero en este momento lo que se me ocurre, y lo voy a hacer así, Te inspiraste. me parece que es justo premiar a las personas que han participado más activamente y que han tenido como la valentía de contar su experiencia o de hacer su pregunta de primeros. O sea, en concreto a Francisco y a Davis me parece que debemos darles como estos premios. ¿Cuáles van a Pero ser los claro que sí. premios? Entonces, para Francisco es una membresía anual gratis a una herramienta de crecimiento personal, que es una herramienta virtual, que ya la próxima sesión vamos a explicar en qué consiste, porque ahorita no tenemos tiempo y es un poquito largo, pero básicamente es una herramienta virtual a la que cada persona va a tener la posibilidad de acceder mediante una suscripción para generar diferentes diagnósticos y conocimientos sobre su interior y para poder generar algunos indicadores que le van a permitir mejorar y crecer interiormente y obviamente enfocado en el tema de relación de pareja. Entonces, para Francisco va una membresía anual en este sentido. Ya tenemos tus datos por el sistema que por default nos los entrega, entonces nos comunicaremos contigo para hacerte saber de qué manera puedes vincularte. Y a Ladies, Bueno, déjame te dale. doy una opinión al respecto, un comentario al respecto. Además de ser valiente en dar tu testimonio, Francisco, qué maravilla eso, te lo agradecemos profundamente, eso es muy nutritivo para nosotros. Pero además de eso, es muy importante resaltar y es de admirar que tú, siendo hombre, estés tan dispuesto y abierto a tener la posibilidad de recibir esta información. Qué maravilla. Yo en mis talleres y en todo, cuando van hombres, que la mayoría son mujeres, no, en 90% mujeres, Sí, así es. les doy unos abrazos a los hombres porque me parece una maravilla. Entonces, te mando un abrazo virtual, Francisco. Muy bien, muchas gracias por ese comentario, Marcelita, y también lo recibo en nombre y representación de los hombres. Me parece que es muy Pues importante claro que sí, por que eso estamos tú y yo al frente de esto. invitemos más amigos Sí. a esto, porque realmente me parece muy bonito que hay muchas mujeres siempre interesadas inscribiéndose. Parece que a los hombres nos da un poquito más de miedo compartir nuestras emociones, sentimientos, ideas sobre este tema. Pues vamos a generar también la posibilidad de que esto sea así, porque esto hay que equilibrarlo. Me parece bien, bien bonito que el hombre también desarrolle su Sí. experiencia también desde lo emocional y desde lo espiritual. Para ladies, hay también otro premiecito. También nos comunicaremos contigo. Tienes la posibilidad de tener una consulta personal de 1 hora con una persona especialista en el tema de relación de pareja, para que tú puedas usar esa hora para explorar, para preguntar, para evaluar, para generar un plan de trabajo con tu pareja actual o con tu pareja potencial, y ya también te diremos de qué manera lo vamos a hacer. Muy bien, hay más preguntas. Entonces vamos a dedicar unos minutos, un espacio, si te parece, Marce, para que conversemos un poquito sobre todos los temas Claro que has que sí. tocado, pero enfocados un poquito a las preguntas que nos hacen. Pregunta Jairo. Un tema que tiene que ver con lo que tocabas al principio, tal vez sobre la religión y la espiritualidad. Si la religión es la forma en la cual se desarrolla la espiritualidad, ¿de qué manera una persona que no tiene una religión específica o una persona que no tiene una creencia religiosa o un ateo podría vivir esa relación espiritual o cuál sería el camino para que esa persona pueda vivir una espiritualidad y compartirla con otra persona, creyente o no creyente? No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, en ese caso, lo que pasa es que la religión, viéndolo como un camino específico o un lugar específico con unas, digamos, una doctrina y unas prácticas específicas, pues perfecto para quien encuentra y hace resonancia, entra en resonancia, o sea, hace un clic. Con eso, muy respetable. Quien no, simple y sencillamente ya está siendo lo que es. O sea, no importa en dónde se reúna, si se congrega o no se congrega, si oye a un guía espiritual o no, o si tiene determinadas prácticas o no. El sentarse y vuelva al ejemplo del arco iris o de lo que sea, o la parejita que estaba acariciando una rosa o jugando o simplemente en contemplación, en ese momento tú estás siendo lo que eres. Es que ser espiritual es inevitable. No hay, mejor dicho, es lo que somos. Entonces no hay, no importa en dónde ni a través de qué, solo siendo. Entonces puedes empezar por darte cuenta dentro de ti si tú crees que existe alguna energía amorosa, bondadosa, que es proveedora de toda la vida, fuente de todo amor, de toda creación. Algo tuvo que haber creado todo lo existente, no importa lo que tú creas, qué fue, quién fue, o si fue una explosión universal o lo que sea, no importa. Empieza a practicar con la naturaleza, con los reinos de la naturaleza. Cuando tú contemplas el reino vegetal, cuando estás viendo una flor, cuando tú estás admirando el color, la forma de una montaña o la belleza y el amor incondicional de algunos animales, especialmente los perritos, por ejemplo, cuando estás acariciando un bebé, cuando estás abrazando a tu mamá o a un ser querido, sobre todo si es un ser querido vulnerable como un bebé o una persona mayor, o alguien que tenga alguna clase de limitación o de lo que sea física o mental, en ese momento estás siendo espiritual. Es simplemente ser consciente de qué sientes y cómo te sientes y qué lectura le haces a las cosas que son y están ahí. Por ahí Vale. puede ser. Excelente. Pregunta Andrea, ¿puedo tener evolución o desarrollo espiritual con una pareja de una creencia religiosa diferente a la mía? Sí, ¿de qué manera cómo podríamos afinar ese lenguaje? Ahí estamos hablando de una conexión a nivel espiritual, sí, porque estamos hablando pues de las verdades de cada uno. Pero yo diría que de pronto habría que replantear eso y revisarlo muy bien. ¿Por qué? Porque si es una persona cuyas creencias están profundamente arraigadas y no está dispuesto a cambiarlas nunca porque es su verdad y eso es muy respetable. Y la otra persona también tiene sus creencias exactamente igual, arraigadas y tampoco está dispuesto, pues muy complicado. Entonces habría que mirar un punto de equilibrio, una conciliación y que los puntos en los cuales, los puntos que no los unen, por llamarlos así, los que no los unen, sino que los separan en cuanto a creencias, sean negociables. Hay incompatibilidades negociables y otras son definitivamente no negociables. Sería sentarse ellos dos a tener una conversación absolutamente honesta, sincera, abierta y ver en una balanza qué pesa más y hasta dónde cada uno estaría dispuesto a cambiar, a replantear sus creencias, pero por supuesto que se puede, por supuesto que se puede. Excelente. Muy bien. Pregunta Esperanza, ¿qué es el respeto y cómo lo puedo diferenciar del conformismo? El conformismo es cuando tú, Esperanza, aceptas todo lo que llegue, así te genere sufrimiento. Entonces te conformas con eso. El conformismo viene del miedo a perder, del miedo a equivocarte, del miedo a quedarte sola, esencialmente el miedo a perder, el miedo al abandono. Entonces te vas conformando con eso. Es bien diferente al respeto, porque el respeto es esa capacidad que tienes tú de, y te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Yo dicto talleres para niños. Y los talleres de los niños son muy mágicos porque salgo yo mucho más sabia y aprendo muchas cosas más yo que los mismos niños. Son los grandes maestros. Entonces un niño alguna vez me dijo, ¿cómo hago para que me respete mi hermano mis juguetes? Entonces el hermano que estaba ahí le dijo, vas a tener que darte cuenta de la burbujita que tú tienes alrededor tuyo. Tú estás el niño, son niños de 6 a 10 años. Entonces el hermanito, que era un poquito más grande, le dijo, tú tienes que ser consciente que tienes una burbuja de luz alrededor tuyo y que todos tenemos unas burbujas de luz. Son burbujas muy sensibles porque están hechas de amor. Y si tú te acercas a dañar a alguien y te empiezas a meter en la burbuja del otro, en ese momento estás perdiendo el respeto por el otro. Me pareció una descripción tan clara que yo me quedé callada porque demasiada sabiduría había ahí. Entonces, el respeto es que tú puedas diferenciar, discernir, saber hasta dónde estás tú entrando en la burbuja o en ese espacio sagrado de la otra persona. Excelente. Muchas gracias, Marce. Me parece muy importante, retomo algo que dices relacionado con la espiritualidad. Para mí la espiritualidad no está separada de la experiencia humana. Para mí la experiencia humana es en esencia espiritual. Hay diferentes aspectos, digamos, del ser humano, como tal vez lo mencionabas tú, el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto emocional. Y el aspecto un poquito como más esencial, que para mí están completamente integrados, simultáneamente integrados, permanentemente integrados. Yo creo que la tendencia por la cual todos debemos trabajar, pues tiene que ver más con integrar esos aspectos que con seguir separándolos, con seguir considerando que en unas oportunidades somos un pedazo de carne y en otras oportunidades somos una luz, Rayo de luz, ¿sí? sí. Yo creo que eso habría que empezar a conciliarlo de una manera un poquito más práctica, empezar a comprender, y yo me atrevería ya como a citar algo de un poco más de la física cuántica, a comprender que la materia también es energía, ¿sí? Y que son la misma cosa, simplemente que se están manifestando en diferentes espectros o frecuencias, o para ponerlo en términos sencillos, como en diferentes, son diferentes aspectos de la misma cosa. Entonces, en el tema de relacionamiento, tal vez lo mencionaba en algún momento Marcene durante la conferencia, y ya en otras lo habíamos hablado, estar presente es muy importante. Yo rescataría muchísimo y vuelvo y tomo el concepto de empoderamiento interior, el trabajo en que podamos estar atentos, podemos estar presentes en cuerpo, emoción, mente y espíritu, en cada comunicación o en cada relación que tenemos, porque lo que estamos finalmente compartiendo es lo que podemos, no lo que no podemos. Entonces, si yo hago conciencia de esa coherencia, de esa unidad, es mucho más sencillo que los resultados de armonía o de satisfacción o de equilibrio se den. Es más, yo me atrevería a decir que es en esos resultados donde yo puedo ver qué me hace falta afinar. Si el resultado con mi pareja o en las experiencias que he tenido no ha sido el mejor para mí desde mi sistema de creencias, pues eso lo que me muestra, lo que pone en evidencia, es que allí hay algo que yo puedo hacer distinto. Yo no quiero ponerlo en términos de mejor o peor, porque no quiero descalificar ninguna creencia. Simplemente, si una creencia específica generó en mí un comportamiento y un relacionamiento que no me hizo suficientemente feliz, no me dio suficiente paz, pues tengo la gran oportunidad, si estoy presente, de cambiarlo y experimentar otro nuevo. Y para eso, pues, buscaré nuevas fuentes de información que me permitan, pues, como acercarme más a lo que significaría para mí el ideal. Entonces, eso me gustaría como decirlo, como para complementar un poquito lo que tú acabas de decir. Sí, el equilibrio, la meta es el equilibrio. Es lograr una relación funcional en todas las áreas, porque lo que hablábamos hace un ratico, si funciona la chispa, la química, esa parte física, qué delicia, qué placer, qué todo, pero no es suficiente para el cimiento que requiere una verdadera relación plena, armónica y feliz. El equilibrio. Hay personas que viven bueno, ahora hay personas, estamos hablando también aquí de niveles de conciencia, porque personas como un monje tibetano que está, su cuerpo, su relación con el cuerpo físico realmente es una relación muy armónica, muy sana, muy próspera, muy libre, muy feliz, pero no tiene los placeres de la experiencia humana. Entonces, podríamos decir que él tiene una relación, que le falta algo, mejor dicho, que no hay un equilibrio ahí, ¿sí? Entonces, también estamos hablando de eso, o sea, hay que entender que también hay esos niveles ya de, digamos, de evolución, ¿sí? De evolución tal que ya la parte espiritual, esa relación sana con el cuerpo espiritual, con su esencia, es tan absolutamente placentera, tan plena, tan próspera, porque sigue creciendo cada vez más, cada vez es más placentera, cada vez más. Un monje tibetano se puede ir 8 días a una montaña y está en meditación profunda, en un estado alterado de conciencia que está es en otra dimensión y está absolutamente feliz y no siente nada, ni la mente, ni las emociones, ni el cuerpo físico está en ese momento activo, está, pero está en otro grado, digamos, de importancia, ¿no? Pero bueno, ahí ya nos metemos en otro cuento. Ahí empezamos a ver la cantidad de temas tan interesantes y tan profundos que podríamos trabajar en estos espacios. Pero Bueno, bueno, qué maravilla. muy bien, este es un espacio, como tú lo dices, Marce, para compartir, es un espacio para reflexionar, es un espacio para conversar, Nuestra idea es que en la medida en que haya más participación, pues podamos hacerlo más conversadito, que hacia futuro, más que conferencias magistrales con algunas preguntas, podamos empezar a interactuar con personas que estén interesadas para escuchar casos, para escuchar aportes, para escuchar además, tal vez haya personas que cuya experiencia seguramente es muy enriquecedora para los demás y son casos de éxito y casos de felicidad y casos ideales que nos pueden servir a los demás mortales que estamos en este proceso de búsqueda, pues para encontrar mejores oportunidades. Así que qué maravilla poder contar con una comunidad que hable sobre el amor, que hable sobre las relaciones sanas, que hable sobre la honestidad, que podamos además en algún momento no muy lejano conocernos, crear de verdad comunidad y caminar un poquito hacia unas relaciones como más tranquilas, hacia unos estados de bienestar en las relaciones y de aporte. Muchas gracias por la participación. Marce, muchísimas gracias por tu esfuerzo, por tu tiempo, por tu energía, por tu ternura, por tu dedicación en este día, como siempre. Muy agradecido. A ti que estás allí conectada, conectado, muchas gracias por tu participación. Y muchas gracias por tu atención. Y bueno, nos veremos ya en una próxima oportunidad en este espacio que es para ti. Marcelita, Muchas gracias. ¿algo más que decir o dejamos ya por ahí? Yo creo que ya está dicho todo lo que íbamos a regalarles hoy. Y bueno, pues lo último es empezar a hacer un poco de conciencia en nuestra vida cotidiana. Nuevamente les repito de la importancia de lograr ese equilibrio entre todos los cuerpos y de la nutrición que estamos teniendo con cada uno de ellos. Y a ti, Jorge, bueno, gracias, cómplices en esto, qué maravilla. Entonces, hasta la próxima oportunidad, a ver qué sorpresas de luz, sabiduría y sanación les tendremos en nuestra próxima charla. Un abrazo a través de la distancia para ti. Gracias. Muchas gracias. Adiós.